¿Cuántas hipotecas ha ejecutado este año? ¿Cuántas hipotecas? Demasiadas. Demasiadas. ¿Y por qué? Por avaricia, Glenn. Avaricia, amigos. Esa es la causa. Todos los martes de 11 a 12, Desfase Lunar en Sintilic y Ratia. Gabón, Gabón, Nogueta y Periferia. Bueno, otro martes más aquí en Sinchiri que Ratiada, el chupinazo Desfase Lunar. Bueno, tenemos que dar paso a las últimas informaciones que mandáis aquí al correo a desfaselunar@alcorteingles, todo lo que puedas, @yahoo.es. Carlos Penero nos manda información sobre que España acepta convertir la base militar de Morón en base permanente de AFRICOM. Esto lo hacen sin debate parlamentario, sin firma oficial, sin transparencia durante la negociación y con pocas críticas, claro. Bueno, hace algunos días el responsable de exteriores de los USA, John Kerry, se rompía el fémur montando en bicicleta. Una pena que llevara casco y no se rompiera la cresma. Bueno, este accidente ha provocado la anulación de su viaje a España, donde tenía previsto bendecir lo que se presenta como incremento de los marines americanos, los supermarines, estos que dicen que quieren visitar la famosa base aérea de Morón, en el sur de la península. Bueno, haremos un pequeño resumen también del programa 44 de Radio Toma la Tierra. Hace un pequeño resumen de la última agenda de luchas con la fuerza en derechos de la defensa de la tierra, en la que encontramos, entre otras, la próxima manifestación para este próximo 13 de junio de HT Gelditu Orain, Parad el TAF ahora. Esta manifestación, que como decimos, se saldrá este próximo 13 de junio en Donosti. Más convocatorias veraniegas que, como decimos, os daremos paso en unos minuticos en adelante. Bueno, esto y otras más agendas, como decimos, en el programa 44 de Radio Toma la Tierra, Convocatorias veraniegas en defensa de la tierra, Paraz del Tazahora, Candeleda y Europa en defensa del agua, Madrid agroecológico, RAP catastrófico y más. Bueno, y continuamos recordando por Lika Oliva Corado, ni una mujer menos, ni una muerta más. Cabe resaltar que la autora de la frase es Susana Chávez Castillo, poeta activista mexicana, asesinada el pasado año 2011. Asesinada por denunciar los crímenes contra las mujeres en su país. La frase la creó en el año 95 y fue un símbolo de la lucha contra los feminicidios en Juárez, Chihuahua, México, y hace pocas semanas volvió a ser emblemática en las marchas multitudinarias realizadas en países como Argentina, Chile, Uruguay, Brasil, México y otros países. Como denuncia ante la violencia de género, la etiqueta ni una menos se propaga como una llamarada en las redes sociales en todo el mundo. También tenemos un pequeño resumen de Contrainfo 104, una tele catalana, que nos plasma en estos contrainfos distintos artículos: desalojo de la oficina Habitat, huelga de la telefónica, Día Internacional contra la Petrolera Chevron, encuentro de ocupación en Barcelona, ocupación colectivo Patio Maravillas, acción de madres de encausados por Aturen el Parlament y desalojo de trabajadores de auditorio de huelga, flotilla de la libertad rumbo Gaza 9, campaña ni una menos, toma de caseta en México, madre Ayotzinapa, promocional de Offensive Fest, imprenta Can, imprenta colectiva Can Batlló. Bueno, un programa televisivo, como decimos, en resumen de distintas informaciones, que dura aproximadamente 35 minutos y que intentaremos hacer un pequeño resumen aquí en este programa. Bueno, hablaremos también en una información que nos manda desde Madrid Conso, la división entre socialistas y el TIP. Hablaremos también sobre este tema y otros más según nos vaya dando tiempo a desgranar lo que nos llega al correo. Bueno, así mientras preparamos los avalorios, os dejamos con un temita de los Funkadelic para comenzar esta noche veraniega que tenemos hoy tan mágica. ¡Oh yeah! Hit and hold hit. Oh, mama, hit it. Bueno, y nos vamos hasta el sur de la península, donde Carlos Penedo nos cuenta sobre que España acepta convertir Morón en base permanente de Africón. España acepta convertir Morón en base operativa de Africón, el mando militar de los Estados Unidos para África y el Mediterráneo, tras varios intentos infructuosos por parte norteamericana para encontrar un lugar sobre el suelo africano. Bueno, parece ser que querían instalarse en Marruecos o Nigeria y tras años de presión sobre el gobierno español. Ese proceso que ha sido opaco y familiar, como ya ocurría en el 2011, cuando Zapatero aprobaba en las últimas semanas de mandato, en sus últimas semanas de mandato, perdón, la participación de la base naval de Rota en el escudo antimisiles. Estados Unidos utiliza la misma estrategia con Rajoy. Fin de legislatura equivale a importante acuerdo con los USA en defensa. En este año electoral, los gobiernos españoles y norteamericano han negociado sin punidad ni debate parlamentario estos términos de acuerdo. Nos vamos hasta el año 2013, donde el gobierno autoriza una presencia temporal de 500 marines y 8 aeronaves en Morón, en la base militar de Morón, cuya misión principal, dicen, es la ejecución de operaciones de respuesta ante la crisis, contingencias de ámbito limitado y operaciones logísticas para proteger sus instalaciones, personal y ciudadanos en regiones del norte y oeste de África. Bilateral, 2.200 militares y 500 civiles norteamericanos podrán mantenerse en estas instalaciones. La decisión se ha adoptado tras 4 meses de negociaciones. El convenio se firmará durante la próxima visita del canciller estadounidense a Madrid, que tendrá lugar este domingo. La vicepresidenta del gobierno de España subrayó que Estados Unidos invertirá 29 millones de euros en obras de mejora para la base sevillana y creará puestos de trabajo. Según dijo, la soberanía está garantizada y será el Ejecutivo español el que deberá aprobar las operaciones norteamericanas en Morón. El despliegue de las tropas estadounidenses a la base se inició a petición de Washington en el año 2013 y con tal acción se pretendía hacer frente a la inestabilidad de África. El historiador Arturo Viloria opina que tras este paso dado por el gobierno español, el país se quedará subordinado a la política de Washington. Con esta nueva enmienda al Tratado Bilateral, pues la política de España en materia exterior queda subordinada a la de los Estados Unidos. El gobierno de Mariano Rajoy prácticamente lo que quiere es asegurar antes de las próximas elecciones que esta subordinación del Estado español a la política de los Estados Unidos se continúe, ¿no? Entonces yo creo que la soberanía queda en entredicho, ¿no? Porque desde luego esto no es un tema que ni que se ha discutido ni que la mayoría de la gente, de los españoles, del pueblo español, está a favor de ello. Su objetivo principal es una intervención militar, no es precisamente proteger de la inestabilidad. Es decir, que bueno, que lo intentan poner de una manera bonita, que van a crear puestos de trabajo y que van a proteger la seguridad, pero es todo lo contrario. Bueno, para añadir más información, el pasado viernes 29 de mayo la autorización temporal se convertía en permanente y se eleva hasta 3.500 militares y 40 aeronaves. La presidenta Soraya Sáenz de Santa María, como única contrapartida, dice, hasta ahora conocida, destaca a la salida del Consejo que en la negociación del documento el Ejecutivo español ha insistido en las cuestiones que tienen un impacto local en materia de inversión y empleo. Como escudo antimisiles se podía utilizar el rostro de estos sinvergüenzas, que como rostro lo tienen muy duro. La intención estadounidense de invertir 29 millones de dólares en infraestructura, dicen además, aseguran que la soberanía nacional queda garantizada porque el convenio exige la autorización del gobierno español para todas las operaciones unilaterales en los Estados Unidos. Bueno, más información que recogemos, dicen que hay que acudir al Senado norteamericano, donde el general David Rodríguez declaraba el pasado mes de marzo el responsable de apoyar la protección del personal y las instalaciones estadounidenses en África y los 15 puestos diplomáticos de alto riesgo y de alta amenaza que se encuentran en el área de responsabilidad. Perdonar, pero mi estómago siente ganas de vomitar cuando leen estas noticias. El general Rodríguez dice también: nuestras fuerzas de respuesta constan de elementos del ejército del Estado Unido y de la fuerza aérea instalada en Djibouti, una fuerza aeroterrestre de infantería de marina y dos equipos de seguridad de la flota antiterrorista con sede en España. También contamos con elementos de operaciones especiales de la fuerza de respuesta de crisis ubicados en Alemania y el Reino Unido. Bueno, si no teníamos suficiente con los ejercicios militares estadounidenses en Rota, ahora, como nos explican en esta información, en Morón van a extenderse muchas más actividades militares americanas. El pasado 19 de mayo, el mando de AFRICOM estuvo en España y durante su encuentro, Morenes y Rodríguez alababan, según informaba el Ministerio de Defensa, la cooperación entre el ámbito militar, y dice, existen entre ambos países mucha amistad, ya que distintas unidades de las Fuerzas Armadas Españolas han participado en ejercicios liderados por la USAFRICOM. Igualmente, la colaboración se extiende a programas de seguridad cooperativas como el Africa Partnership, el ejercicio de operaciones especiales Flintstock y el ejercicio del Sahara Express, Obam Games Express, y en el ámbito naval. O sea que aire, tierra y mar van a ocupar estos elementos. Bueno, así que cuidado si vais para el sur en verano, ya que a partir de julio de este 2015 está previsto que un oficial de enlace español se integre en el cuartel general del USAFRICOM, situado en la ciudad alemana de Stuttgart. Bueno, mucha más información sobre la relación que tienen estos y los pro-OTAN también la podéis encontrar publicada, como decíamos, por Carlos Penedo en las www.laen.org. El gobierno español ha autorizado que la you Y Estados Unidos quiere que Morón sea la base permanente de su fuerza de reacción para África. Defensa ha confirmado a Televisión Española la petición del Pentágono. Washington pretende mantener a 850 marines de forma definitiva en la base sevillana. La cifra se podría elevar a 3.000 en caso de crisis. Si España aceptara, sería necesario un nuevo convenio que tendría que aprobar el Parlamento. El PSOE ha pedido ya que el ministro de Defensa comparezca de forma urgente en el Congreso para que informe sobre esta solicitud. Bueno, y damos un pequeñito paso musical. Y vamos a escuchar a Oscar Sunley y Te Uhuru Dance Band con el tema Bukom Massive. Sobre la noticia que adelantábamos al comenzar el telediario, el capitán del Ejército del Aire, Fernando Yuna Carrascosa, ha muerto al estrellarse con un avión de combate, un Eurofighter, que pilotaba en las cercanías de la base de Morón, en Sevilla. Tenía 30 años, era padre de una niña, Roberto Laquidán, y además el fallecido era un piloto experto en este tipo de vuelos. I'm not going to be able to do it. Bueno, y abrimos información desde Radio Toma la Tierra, que hacen las últimas convocatorias veraniegas en defensa de la tierra para el TAF ahora. Convocatoria que queda para el próximo 13 de este mes, para este fin de semana. En esta manifestación nacional en Donosti, como decimos, contra el tren de alta velocidad. Un gusto que el compañero de aquí, de los Geiser o Reteguis de aquí de Zintxirik, haya hecho los deberes, como los hace todas las semanas, y haya publicado aquí en Zintxirik.net esta rueda de prensa que realizaban con motivo de esta convocatoria de manifestación. Bueno, yo me quedo en Eskerrik asko etortzeagatik, Euskal Herriko Mundu Sindikatu eta Erakunde Sozialak gaur hemen antolatu dugun prentsaurrekora. Dakizuen bezala, prentsaurreko honen helburua, ekainak 13an, larun batean Donostian egingo den manifestaldia mitea gustatzea da. Manifestaldi horren leloa atxete gelditu orain, xauketa gehiago ez, herritarrok erabaki izango da, eta gogorazten dizuegu arratsaldeko 5:30 izango dela alderdi ederretik abiatuko dela, eta ekainak 13an izango dela esan duen bezala. Egunon, buenos días, gracias a todos y todas por venir. Estamos aquí para dar una rueda de prensa organizada por diferentes colectivos, movimientos, sindicatos, con la intención de convocar a la próxima manifestación que se celebrará el sábado 13 de junio con el lema Parad el TAF, ahora basta de despilfarros, decidamos entre todas. 8 urte igaro dira HT egiteko lanak hasi zirenetik. Ordutik ona mito bat erortzen ikusi dugu. Urte hauetan zehar agerian gelditu da HT ez dela bideragarria eta ez dakarrela inungo onurarik gizartearentzako. Porrot egin du proiektu honek, milioiak xahutzen dituen eta oinarrizko behar izan sozialetara bideratu beharko lirateken partidak murriztu beharra dakarrena. Kalte itzela eraginez gizarte, ekonomia eta ingurumen arloetan. Politika honek oso ondorio larriak dakartza eta are larriagoak izango dira ez badugu erokeria hau geldiarazten. Zenbat eta gehiago itxaron proiektu hau geldiarazteko, ez behar ekologikoa are handiagoa izango da, eta galera ekonomikoak eta ondorio sozialak ere sakonagoak. Han transcurrido 8 años desde que se iniciaran las obras del tren de alta velocidad. En este tiempo hemos podido constatar el derrumbe de un mito. En estos últimos 8 años se ha demostrado la inviabilidad del TAF y su nulo beneficio social. El fracaso de un proyecto que dilapida millones, obliga a recortar partidas destinadas a las necesidades sociales básicas y está originando además importantes daños a nivel social, económico y ambiental. Esta política está teniendo consecuencias muy graves y lo serán más aún si no detenemos esta locura. Cuanto más tardemos en detener el proyecto, la catástrofe ecológica será mayor y mayores serán las pérdidas económicas y las consecuencias sociales. Proiektu hau inposatu nahian ari direnek, ez digute esaten zenbat diru gastatu duten orain arte, eta ez dakite zenbat gehiago beharko den aurrerantzean, eta noiz amaituko dituzten lanak ere. Gero eta zalantza gehiago Euskal Herrian sekula eginiko inbertsio handienaren gainean, bultzatzaile burugu horrei errealitatea ikusten uzten ez diena. Paris eta Madrilekin loturarik ez dauka, eta gainera Bilbo Gasteiz eta Donostia artean aurreikusitako denborak gero eta handiagoak dira, autoen edo autobusen ia parean egoteraino. Maila bereko zentzugabekeria ikusi dezakegu Nafarroan, inondik inora ez doan HTA eraikitzen ari baitira, Aragoirekin eta erkidegoarekin loturarik ez duena. Quienes intentan imponer este proyecto no dicen cuánto han gastado hasta ahora, ni saben cuánto más van a tener que gastar, ni cuándo van a terminar las obras. Cada vez más incógnitas acerca de la mayor inversión jamás realizada en Euskal Herria, que pese a la tozudez de sus impulsores, se ha quedado sin conexión a París y a Madrid, y cuyos tiempos previstos para unir Bilbo, Gasteiz y Donostia van aumentando hasta hacerlos prácticamente iguales a los del coche o autobús. Igualmente absurdo resulta el TAP de Nafarroa, de ningún sitio a ninguna parte, sin conexiones con la comunidad autónoma vasca ni con Aragón. Estrategikotzat saldu nahi izan diguten produktu honi errealitatea gailendu zaio. Eraikuntza lanek ekarri behar omen zuen bultzada ekonomiko handia ez du inork ere ikusi. Hango eta hemengo aldarri politikoetako lagun minak diren eraikuntza enpresario handiek izan ezik. Poltsikoak ondo bete dituztenak, gero eta maizago azaleratzen diren ustelkeria kasuak lekuko. Prekarietatea eta lan istripuak HTko lanetan ari diren langileen eguneroko ogia dira, beraietako gehienak azpikontraten eskuetan harrapatuta, lan eta segurtasun baldintza negargarrietan, honez gero zazpi hildako eragin dituztenak. La realidad se ha impuesto a un proyecto que se nos ha presentado como estratégico. El gran impulso económico que las obras traerían, según sus promotores, no se ha podido percibir más allá de los bolsillos de las grandes constructoras que siempre han ido de la mano de los partidos políticos de allí y de aquí, tal y como demuestran los cada vez más numerosos casos de corrupción. La precariedad y siniestrabilidad laboral se han cebado en los trabajadores de la obra del tren de alta velocidad, gran parte de ellos subcontratados, en condiciones laborales y de seguridad pésimas, que ya se han cobrado 7 vidas. Diru xauketa honen erantzuleek, EAJ, PNV, UPN, PP eta PSE, PSOE, daukete inongo arazorik urtero aurrekontuen zati handi bat obra honetara bideratzeko. Badakite, diru hori maileguan eskatu behar dela eta gero eta zor handiagoa bilatzen dutela eskuetan dituzten gobernuen gainean. Aldi berean, gainera, esaten digute ez dagoela dirurik gizarte zerbitzuetarako eta kultura edo ekonomiako bestelako arloetarako. Los responsables de este despilfarro, PNV, UPN, PP y PSE, PSN, PSOE, no tienen ningún reparo para destinar año tras año gran parte de los presupuestos que manejan a esta obra. Saben que dicho dinero tienen que pedirlo prestado y endeudan cada vez más a sus respectivos gobiernos. Sin embargo, aseguran que no llega para servicios sociales y otros sectores de actividad económica o cultural. Egoera hau ikusita, manifestazioa deitzen dugun talde eta erakundek ondorengoa exigitzen dugu. Berehala HTko lanak geldiarazi ditzatela. Proiektu arranditsu honi bideratzen zaizkien diru partidak erabili daitezela une honetan jendarteak dituen benetako premiei, osasuna, hezkuntza, etxebizitza, gizarte zerbitzuak, euro bat gehiago ere ez HTrako. Ireki dadila eztabaida tekniko, sozial eta politikoa azpiegitura honen inguruan, herritarren parte hartze, informazio eta erabakitze prozesu batekin batera. Guztion artean erabaki dezagun zer egin proiektu honekin. Ante esa grave situación, los colectivos y organizaciones convocantes de la manifestación para el próximo sábado 13 de junio a las 5:30 de la tarde en Donostia, queremos apuntar, primero, que se paralicen inmediatamente las obras del tren de alta velocidad. Segundo, que se destinen las partidas presupuestarias dirigidas a este fastuoso proyecto a las necesidades más acuciantes que en este momento tiene nuestra sociedad: sanidad, educación, vivienda, servicios sociales. Ni un euro más para el TAF. Tercero, que se abra un debate técnico, social y político, a la vez que un proceso participativo de información y decisión popular sobre esta infraestructura, para poder decidir qué hacer de cara al futuro. Parad el TAP ahora. Basta de despilfarro. Decidamos entre todas. Que se paralicen inmediatamente las obras. Que los dineros de TAP se destinen a las necesidades más acuciantes de la población. Basta de recortes. Murrizketa y qué es. Que se abra un debate técnico, social y político, a la vez que un proceso participativo de información y decisión popular sobre esta infraestructura y cómo nos situamos en un mundo de escasez. Parad el TAF ahora. Sábado 13 de junio. Manifestación nacional en Donosti. A las 5:30 en Jardines de Albert Rivera. Bueno, ahí queda publicado también en cienciric.net, como decimos, esta rueda de prensa con toda esta información de por qué no queremos este devastador tren de alta velocidad. Bueno, y esta información también quedaba publicada, como decimos, en la radio Toma la Tierra, con otras convocatorias veraniegas en defensa de la tierra. Manifestaciones, charlas, acampadas, marchas y celebraciones, y hasta campeonatos de futbito, dice. Contra el fracking, contra la minería de oro, contra el TAF, por un Tajo vivo, por los derechos animales y por la sostenibilidad. Bueno, al final de esta sección podéis escuchar el manifiesto de Parad el TAF ahora, con el que nos convocan a esta manifestación, como escuchábamos, de este próximo sábado 13 de junio en Donosti. También Candelera y Europa en defensa del agua. Los movimientos sociales europeos en defensa del agua se dieron cita en Bruselas para coordinar un frente común. Ahora se prepara una marcha para este verano, nos lo contaba en este programa también Pilar, de la plataforma contra la especulación urbanística y ambiental Candelera. Bueno, tenéis publicado este programa, ya que no nos va a dar tiempo a ponerlo aquí, en tomalatierra.org. Programa 44 de Radio Toma la Tierra. Incluyen también desde el pasado 29 de mayo, que tenía lugar en Madrid, el cuarto encuentro de la plataforma Madrid Agroecológico, formado a inicios de este año por un conjunto de colectivos e individuos creando una red de varios niveles, desde la producción al consumo ecológico. Encontramos los grupos de consumo, la red de huertos, varias asociaciones, redes de vecinos, etc. Se busca definir y poner en marcha estrategias para la transición hacia la soberanía alimentaria y la agroecología en Madrid y su biorregión, aprovechando también el momento de cambio social y político. Bueno, y publican un cartel: con la revolución será en defensa de la tierra o no habrá donde hacerla. Otras radios libres y comunitarias donde puedes escuchar este programa Toma la Tierra sería Radio Agora Sol, Radio a las Barricadas, Radio Almana, Radio Arriga, Radio Bala, Radio Bronca, Radio DSK, Radio Enlace. Bueno, y otras muchas radios que, como decimos, tenéis los links en tomalatierra.org. Estáis manteniendo el sistema. La violación de los derechos humanos. Y la ley hay que cumplirla. Hay que cumplirla. Y somos todos de la mano los que tenemos que cumplirla. Todos. Estamos aquí, no somos delincuentes. Somos el pueblo que ayuda al pueblo y por eso estamos enfadados. Estamos hartos de que los niños lleguen a esta fecha y no tengan alguno ni un abrigo. Estamos hartos de eso. De que los servicios sociales se coman el dinero de esta ciudad. Estamos muy hartos de eso. Porque somos los que ayudamos al pueblo. Voy a la alcaldesa en pleno, nosotros tenemos instrucciones de ella para actuar. Pero cuando usted se dirija a la policía directamente, nosotros podemos actuar directamente. ¿Sí, de acuerdo? Que lo sepas. Perfectamente. Pero, muchas gracias. Es malo que estoy diciendo. Aquí, porque ya no sabemos qué hacer como pueblo. Esto va a más. La ley Mordaza es la barra libre para la policía. Y no la podemos hacer ya, porque lo único que queremos es ayudar a nuestra gente. Quiero trabajar. Por el maltratando. Yo le daré a la doctora ayuda que esté recibiendo. Una mujer menos, ni una muerta más. Las mujeres son muy visibles como seres sexuales, pero como seres sociales son totalmente invisibles y aún así deben hacerse lo más pequeñas posibles y deben siempre disculparse. Bueno, esta información nos la mandaba Lika Oliva Corado, en referencia a las masacres contra las mujeres que en distintos países del mundo se suceden día a día. Se han celebrado distintas marchas en distintos países del mundo. Viendo las imágenes de estas marchas, llaman la atención los textos y las consignas. Bueno, entre estas consignas elegimos algunas, ya que hay miles y miles de ellas. Entre otras se podía leer: quiero elegir las manos que me tocan, quiero ser mujer sin ataduras sociales, quiero que te comprometas, quiero manejar sin que me mandes a lavar platos. (Risa) teléfono para decir, nos cuentan, para decir ni una menos, hay que dejar de criar princesas indefensas y machitos violentos. Desmantelamiento de las redes de trata y prostitución, basta de precarización laboral, igual salario por igual trabajo. Increíble que en los años que nos toca vivir de modernismo, según dicen algunos, una mujer cobre menos que un hombre realizando la misma labor. Piden también educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir, basta de acoso y violencia contra las mujeres, justicia para las víctimas. Recuerda que ni es tuya ni es puta, es mujer. Sin clientes no hay trata. Cuanto maltratas a una mujer, dejas de ser hombre. Perdón por tantos pelotudos. Bueno, este cartel lo lleva una chica adolescente. Y también podemos ver, ningún pibe nace machista, eduquemos en casa. Mi ropa no es una invitación a la violación. Bueno, y estas y otras miles de consignas, como yo elijo con quién me desvisto, queremos salir sin miedo. Son las que se pueden ver en miles de manifestaciones contra los asesinatos a las mujeres. Disculpen las molestias, nos están asesinando. Para decir ni una menos, hay que dejar de decir feminazi y acercarse a las feministas. Quiero elegir las manos que me tocan, quiero que se haga justicia y no costumbre. Quiero que me intentes manejar, quiero que ni intentes manejar mi vida, mi tiempo, mis deseos, mi cuerpo, contrólate tú. Quiero que el prejuicio no transforme a la víctima en culpable. La violencia obstétrica también es violencia de género. Basta, alto, atención. Avisa, denuncia, vida sin golpe. Quien ama no maltrata, no humilla, no mata. Ninguna agresión sin respuesta. Bueno, como decimos, estos son miles y miles de lemas en estas miles de manifestaciones por todo el mundo contra las agresiones de género. Podemos ver más, me visto como quiero, si me maltratas eso no es amor, cagón. El machismo mata, para decir ni una menos, hay que legalizar el aborto, mujer bonita es la que lucha. Bueno, también podemos leer, ser pasivo frente a las injusticias es estar del lado del opresor. El patriarcado nos jode a todos. Quiero salir a la calle sin miedo, merezco que me respeten. Basta de mandarnos al cementerio. Una de cada tres mujeres es víctima de violencia de género. Hay que ejercer una paternidad, dicen, responsable. Hay que dejar de ir de putas fomentando la trata. Hay que dejar de preguntar qué tan corta era la pollera de Melinda. Ni macho ni facho, yo no acoso. La mujer libre se pone de pie y rompe las cadenas de la piel. La naturaleza es sabia y el macho no pega. We'll be right back. Bueno, si vamos a otros países, cuentan que somos las hijas de las brujas que nunca pudiste quemar. Basta de hipocresías, el sistema educa y forma feminicidas. La policía es inoperante y cómplice. Por un orgasmo libre, colectivo y popular, para decir ni una menos, hay que dejar de agredir. Este cuerpo es mío, no se toca, no se viola, no se mata. Bueno, recordaban también que todos somos responsables de construir una sociedad justa e igualitaria. La violencia contra la mujer nos golpea a todos y todas. Nada te hace más macho que respetar a una mujer. Machismos hieren, tocan a una y tocan a todas. De tu violencia patriarcal nos vamos a defender. Recuerdan que si una mujer bebe no es ningún crimen, la violación sí. No importa lo borracha que estés, no importa si ya te ha besado. Sexo sin consentimiento es violación. Cuando una mujer ha bebido demasiado y hay alguna duda sobre si da con su consentimiento, asume que no lo ha dado. Bueno, esto nos cuentan que continuará. Tenéis publicada esta información por Ica Oliva Corado, como decimos, en las tres W's, laen.org. No puede ser que a la fecha que estemos tengamos 27 femicidios. Entonces, frente a eso, generamos este espacio para articularnos y para ser las voces de las 27 mujeres que están muertas, producto no de una mala pareja, sino que producto de un sistema patriarcal en donde las mujeres ocupamos un segundo lugar, en donde las mujeres somos ciudadanas de segunda clase, y por eso que también estos femicidios no son noticias de impacto nacional. Y frente a eso, nosotras como feministas valdivianas articuladas, nos manifestamos hoy día, representamos simbólicamente estas mujeres que ya no están y que fueron muertas por sus parejas, por sus exparejas, exmaridos o pololos, y quisimos denunciar. Y como te digo, muy contenta porque pensamos que no íbamos a tener tanta convocatoria. Hoy día éramos más de 50 mujeres que estábamos hablando con la que más. Difundida por la organización civil La Casa del Encuentro, muestra que el año pasado se registraron 277 muertes de mujeres y niñas por feminicidio y otras 29 vinculadas de hombres y niños. También expresa que desde el año 2008 suman 1.808 las mujeres asesinadas por violencia de género en el país. Los argentinos exigen al Estado que adopte medidas más amplias en la protección de las mujeres víctimas de la violencia de género. Esta tarde se realizará en toda la Argentina la marcha con una consigna: nunca ni una menos, durante la cual se hará un fuerte reclamo contra la violencia de género, los feminicidios y la violencia contra la mujer. Personas, todos tenemos los mismos derechos y no tendríamos que esperar tanto para que la justicia pueda apoyarnos o reaccionar después de que haya una chica muerta o de una chica golpeada. Comenzamos con el grupo de alumnos tutores y de ahí se tomó la idea de esta, la iniciativa de participar en la marcha de Ni Una Menos. Estuvieron trabajando en todos los cursos con la temática esta del femicidio y creemos que si nosotros participamos y si participamos todo el colegio, más vamos a lograr algo. Porque somos mujeres, tenemos hijas y tenemos nietas y no queremos más impunidad. Por eso estamos acá. Que la gente tome conciencia de que no solamente es un problema que pasa en una casa, en una familia, sino que es un problema social, y que la gente pueda salir a la calle a manifestarse, me parece que es un buen comienzo. Es una sumatoria, en verdad, porque nuclea a todas las mujeres y por todo lo que significa esta plaza y por el momento que se vive culturalmente, es novedad para mí, me moviliza y acá estamos. Y vinimos para más o menos representar a lo que nos puede pasar a nosotras y a todas las mujeres de todo el mundo, ¿no? Vine para apoyar la marcha porque me parece que es un punto de partida en toda esta situación para empezar a solucionar los problemas. Traje a mi hijo, acá está. ¿Esperabas encontrarte tanta gente? No, la verdad es que no esperaba encontrarme tanta gente. Y vine porque pienso que te puede servir. Puede servir. La justicia se tiene que poner a trabajar para que no, como el delincuente que mató a mi hija, que anda libre en la calle como un pañuelo. No le hicieron nada. Estoy totalmente de acuerdo para que nunca más haya un femicidio, para concientizar a la gente, sobre todo, que acompañen esto, porque ayer me tocó a mí, mañana si seguimos así, no sabemos a quién le va a tocar esto. Nosotras estamos acá. vamos a mejor. Quedan todavía muchas cosas que hacer. Sí, estamos satisfechos. ¿Todavía no te has enterado de que debes irte? Todavía no. ¡Te tienes que ir! Todavía no. ¡Te tienes que ir! ¡Te tienes que ir! ¿Lo entiendes? Eres la calamidad enviada para cerrarnos la boca, para convertirnos en unos siervos inofensivos. El tiempo lo desvela a todos, antes o después, la vergüenza. ¿Quién paralizará? ¡Debes irte! ¡Te has enterado! Bueno, bueno, bueno, y seguimos con las informaciones que nos mandáis. Conso nos aconsejaba informarnos sobre las últimas noticias sobre el TIP. La división entre socialistas causa la suspensión de la votación del Parlamento Europeo sobre el TIP. Parece ser que el Parlamento Europeo no emitirá una opinión por ahora ni marcará líneas rojas en el Tratado del Libre Comercio en versión de negociación entre Estados Unidos y la Comisión Europea. Así, las diferencias entre el Partido Popular Europeo, el PPE, y los socialistas del SID sobre el asunto del arbitraje y sobre la división interna entre los socialistas ha propiciado la retirada de este informe. Bueno, así, en vista de las más de 200 enmiendas y las peticiones de voto por separado, el presidente Schulz ha decidido, haciendo uso del artículo 175 del reglamento y tras consultar con el presidente de la Comisión del Comercio Internacional, posponer la votación. Bueno, en realidad, más de la mitad de las enmiendas procedían de las familias abiertamente contrarias al tratado UE Los Verdes, y la decisión de Schulz responde al peligro de que el TIP fuera tumbado este miércoles. Según fuentes de la institución, ahora el informe vuelve a INTA y allí se aprobará y volverá al Pleno de Estrasburgo cuando los grupos se pongan de acuerdo. Bueno, así no nos ha aclarado mucho esta información, ya que, como veis, el tiempo juega en contra del tratado, que este tratado vea la luz, y si ya es difícil que supere todas las pruebas de la Unión Europea en el 2017, antes de este 2017, la conciencia de año electoral en Estados Unidos pone aún más el solfa la posibilidad de conseguir el sí, el acuerdo, a los dos lados del Atlántico. Chip, chip. Tip, tip, chip, chip, chip, chip, chip, chip, chip, chip, barato relá, chip, chip, barato relá, chip, chip, barato relá. Salerosketa eta inbertsorako akordio transatlantikoa. Troiaren zaldi berri bat. Fikzioak errealitatea gainditzen du. Isilpeko akordioa. Non Europan eta Estatu Batuak herritarren bizi baldintzak

pero como la dirección no nos da collejas y tenemos el correo lleno de muy buena información que nos mandáis, Ana nos manda una información de muy interesante sobre una tele que sale en Contrainfos desde Cataluña, una tele que publica muchas informaciones que no nos cuentan en los teleres diarios. Bueno, y recogemos un pequeño resumen, como decimos, de más de 12 noticias que están publicadas en la tele.cat. Bueno, y empezamos sobre la huelga de Telefónica. Buenas tardes a todos. Somos los huelguistas de Telefónica que llevamos 47 días de huelga indefinida. 47 días de huelga indefinida. Nos vemos obligados a venir aquí otra vez a ocupar esta sede de Telefónica. Lo hemos decidido por asamblea y nos encontramos aquí porque Telefónica no se hace responsable de, no se considera responsable de este conflicto. Tras casi 2 meses de huelga indefinida, las asambleas provinciales de trabajadores de contratas, subcontratas y autónomos que trabajamos para Telefónica Movistar hacemos pública la siguiente propuesta con el fin de avanzar en la resolución del conflicto. En aras del entendimiento entre ambas partes en conflicto y al restablecimiento de la normalidad en la prestación del servicio a los clientes y ciudadanía en general, estaríamos en disposición de suspender temporalmente, hasta el día 1 de septiembre de 2015, la huelga indefinida. Si Telefónica y las contratas aceptasen los siguientes puntos que proponemos. 1. Retirada del actual contrato de bucle, establecimiento de un nuevo contrato mercantil entre Telefónica y las empresas contratistas que garantice unos sueldos dignos, una jornada de 40 horas semanales y poder descansar 2 días a la semana. 2. Apertura de una mesa de negociación estatal donde las asambleas de trabajadores en huelga estén representadas por personas elegidas por estas. En dicha mesa presentaríamos el resto de reivindicaciones planteadas por la huelga, fijando como punto de partida para dicha negociación el acuerdo suscrito por Comisiones y UGT y las empresas de contratas y teniendo en cuenta que dicho acuerdo no soluciona la problemática existente. 3. Garantía de no represión y no sustitución. Bueno, no nos da tiempo a poner todos los documentos que tienen aquí publicados, pero recordad que también se celebraba el Día Internacional contra la petrolera Chevron. Ecuatoriana y dijo que no tenía nada que ver con él. Entonces, los 30.000 afectados por Chevron, juntos en todo el mundo, el día 21 de mayo, pedimos justicia, que Chevron tiene que pagar no solamente a los daños a la biodiversidad, a los daños medioambientales de Ecuador, por la sentencia de Ecuador que no quiere pagar, como todos los daños colaterales. Nunca más. Change will come. Bueno, y encontramos también el encuentro de ocupación en Barcelona. Vol estudiar els moviments socials i en particular l'ocupació. Aquest taller d'aquests 3 dies que farem aquí en aquest espai es centrarà en 3 eixos de... Tenéis también unas imágenes muy impactantes de El Patio Maravillas, acción de madres de encausados por Aturem, el Parlament. que están aquí. Desalojo de trabajadores del auditorio en huelga, la flotilla tercera de la libertad rumbo a Gaza, campaña ni una menos que anteriormente escuchábamos, toma de caseta en México, madre Ayotzinapa, promocional de OSEFE Fest, imprenta CAN, imprenta colectiva CAN Batló y festival de circo Sonia Barret. Bueno, escuchamos a una madre de Ayotzinapa. ¡Ustedes les viene valiendo madre, cabrones! Está bien y no pasa nada. ¡Entrega a los cuando chamacos! Cuando están matando a tanta gente y están desapareciendo gente. ¡Eso vean! No estén tapando a su gobierno corrupto, igual que ustedes. Nos están matando a nuestros hijos y ustedes están como si nada. ¡Qué poca madre tienen! ¿A dónde están sus hijos? No saben ni a dónde están sus hijos. Y nosotros los estamos buscando. Mientras a ustedes les viene valiendo madre, cabrones. Bueno, interesante televisión. Como decimos, la tele.cat recoge todos estos archivos, formaciones de aquí y de otras partes del mundo, interesantes luchas que nos enseñan a que en todos los sitios juez de Navas, como dicen. Todos están coludidos con los mismos narcos, todos son iguales. Aquí no hay nada que son limpios, no tienen nada de limpieza, más que nuestros muchachos, ellos sí se dedican a estudiar. Nomás que ustedes son los que no los permiten que estudien y se preparen. Pero aquí estamos como padres de familia para respaldarlos. También son padres de familia. No tenemos miedo. Manden a quien mande y aquí vamos a estar. Bueno, y esto ha sido todo lo que nos ha dado el reloj de hoy. Patada a la aguja. ¿Qué le damos siempre? Bueno, todo esto y más lo podéis escuchar todos los martes aquí en Sinchilic Radio en Desfase Lunar. Si queréis mandarnos información, el correo es desfaselunar@yahoo.es. Agradeceros a todos y todas los que nos mandáis estas interesantes noticias, ya que aquí la dirección no dobla mucho el lomo. Menos mal que nos echáis un cable, como aquel que dice. Bueno, teníamos entre otros en la pista número uno a los Alcatraz. En la pista número dos nos ha acompañado Asa Abidán y los Mojos. Bueno, hay más músicas del mundo con Funkadelic en la pista número 3. También nos han acompañado Dicky Cosa con este Afrobeat African Hip, que es con el que os dejamos para que tranquilamente aterricéis en vuestros sofás, vuestras camas o en vuestros culetes. Un saludo grande y gordo a Gur y Tando Pasha. Esta barbaridad legal. Una locura política. Y encima lo quieren callado y así, con el corneto en la boca. No pueden legalizar ilegal. Supone un armónico equilibrio entre libertad y seguridad. Han recurrido en este proyecto a precedentes como la ley franquista de orden público, texto vanguardista. Procedan al desalojo de la tribuna.